El uso. Madres, mi madre contaba junto al festival del fuego que la vida es como un hilo que cose todos los hechos. Allá, en lo niño del humo, casi paloma de tierno, mi madre giraba el huso con el que hilaba mis sueños. Mi madre, madres del mundo, dijo un día seriamente, que en el hilo de la vida suele enhebrarse la muerte. ¿Quién ata y desata el hilo de la muerte y de la vida? ¿Quién usa el huso del mundo por arriba y desde arriba? Ay, madre, yo vi en la sombra una araña telaraña enredándole a los hombres el hilo de la esperanza. Ay, madres, solo hay un modo de hilar la paz en la tierra. Cuando de arriba no puedan, cuando de abajo no quieran.